te nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan, y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir, todo el mundo marcando goles. Y no te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio, y cuando lo hagas recuerda y ten presente esta letra. Échale papa, vacila sin miedo, por los aires sin tocar el suelo. Échale papa, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papa, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papa, vacila sin miedo. Buenos días. Hola. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama este programa? ¿Eh? Échale. Pa. Uy, que le entra la vergüenza. No, yo aquí. ¿Lo tienes aquí? Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Échale. Pa. ¿Ah? Papas, muy bien. Papa. Eso es. ¿Y qué día venimos nosotros aquí a Échale Papas? ¿Hoy qué es? ¿Los? Los viernes, muy bien. ¿Y de qué hora? ¿De 12 a? A 1. A 1. ¿Y quién ha venido hoy contigo? Vicente. Es... Esteban. Belén. Y... Marta. Y Marta. ¿Y tú? Hello. ¿Tú solo? No. Carlos. Sí, solo. O Chuli, ¿no? Lo que sí. Quieran, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Te vas a quedar hasta el final del programa? Sí, sí. Me alegro. ¿Empezamos? Pues sí, sí. Venga, da la señal de salida. No, tú. Hoy en Échale Papas vamos a hablar de art brut, o de personas que hacen arte sin saberlo, o como dijo el pintor y escultor francés Jean Dubuffet. Un día alrededor en 1939, obras realizadas por personas no afectadas por la cultura artística. Para acercarnos más a esta vertiente artística, estamos con dos especialistas e investigadoras de campo de Art Brut, Graciela García y Ana Karen Barajas. Muy buenos días y bienvenidas a Échale Papas. Hola, yo estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Me gusta mucho el formato y tengo mucha ilusión. Hola, muchas gracias. Yo soy Ana Karen y estoy muy contenta también de estar aquí. Y pues vamos a ver qué nos van a preguntar hoy. ¿Qué es el art brut? Pues lo habéis definido muy bien en esta entradilla. que nos has dado, Vicente, cuando has dicho que es arte realizado por personas que tienen necesidad de expresarse y no piensan tanto en lo que va a ser el resultado como en esas ganas que le mueven a crear. Es un concepto que se inventó Jean Dubuffet, este artista, que yo creo que estaba cansado de, pues de algunas cosas que rodean al mundo del arte, de la intencionalidad, del mercado del arte, y él buscaba recuperar la frescura para su propia creación. Entonces estaba muy abierto a la creación de personas que crean de una forma espontánea. Él empezó a interesarse sobre todo por el arte que se creaba en los manicomios. Ese es el origen, pero luego el art brut se ha ido extendiendo a más planos, no solamente el arte realizado por personas con enfermedad mental, sino también personas que tienen que presentan alguna discapacidad y también personas que no están aquejados de nada, sino que simplemente encuentran en el arte una forma de expresarse que al final se termina fundiendo con su vida y que digamos que es más importante hacer arte que ser artista para ellos. Se llama bruto, o él lo llamó bruto, por aludir un poco como a esta imagen del diamante, cuando es una piedra y todavía está sin sofisticar. Entonces presenta su esencia. Todavía no está pulido, no está domesticado. Y eso, ese carácter salvaje, ese carácter de fuerza, de entraña, es lo que bueno, nos apasiona a las personas que lo investigamos. ¿En qué se caracteriza? Pues primordialmente es en que, bueno, al menos como yo lo trato de ver, es ver la obra a partir del contexto en el que fue realizado, no tanto el contenido estético, sino el contexto. Entonces siento que eso es algo que lo caracteriza. Voy a poner un ejemplo para explicar esta parte un poco. Por ejemplo, si hay una persona que está haciendo un dibujo y cree que ese dibujo no lo está haciendo él, sino lo está haciendo un espíritu que está dentro de él, es muy diferente a observar la obra sin saber esta información. Si solo ves el dibujo, dices, ah, qué bonito, pero si ya sabes que esa persona dice, ah, es que estaba haciendo la obra en el espíritu de Leonardo da Vinci, ya dices, ah, está mucho más interesante. Entonces creo que esa es una de las características, el contexto, también como la estética, que puede ser un poquito, en algunos casos, infantil o primitivista, lo pueden llamar. O, por ejemplo, hay unos que tienden a llenar todo el espacio, que es algo que lo llaman horror vacui. Entonces, eso para mí es algo que veo en diferentes técnicas, desde la parte pictórica o desde... Hay personas que en vez de dibujar les gusta construir cosas como edificios y cosas así. Entonces también ves ahí como mucha carga, que la gente no quiere dejar nada vacío, sino que quieren llenar todo de cosas. ¿Cuándo se empieza a utilizar este término? Pues como decías al principio, el término en sí, a comienzos de los años 40... Aunque en realidad eso es la palabra, ¿no? Cuando se inventa el concepto, pero el art brut pues ha existido siempre. Y de hecho conocemos incluso un caso de alguien que se podría considerar un artista brut, que es de la época medieval. ¿Es un arte marginal? Sí, el término marginal está siempre rodeándolo. Pues más que nada porque al no ser un arte que está orientado hacia afuera, sino que está enraizado con lo interno del individuo, pues muchas veces sucede en los márgenes, bueno, más bien sociales. ¿Qué lo diferencia de otros tipos de arte? Pues bueno, creo que eso es una pregunta que también depende de la forma en que cada persona ve el arte, pero pienso que lo diferencia, o sea, eso de lo que hablaba antes, de qué forma se produce y en qué situación se produce, pero también las personas que lo producen tienen una relación como pienso que es más íntima con su obra, y incluso su obra es parte del artista y el artista es parte de su obra, como que hay una relación mucho más íntima entre el artista y su obra. ¿Cómo es un proceso creativo en el Art Brut? Pues en realidad no es que sea diferente a cualquier proceso creativo, pero sí que hay algunas características que se repiten. Pues normalmente, en este tipo de arte, una de las cosas que suele suceder es que no hay planificación. Se comienza por una pequeña parte y desde ahí se va extendiendo como si fuera una ramificación de un árbol, de forma orgánica. Sería un poco lo contrario a un proceso conceptual, por ejemplo, de un arquitecto. Que primero está la idea, la planificación, y luego está la ejecución, cómo se materializa. Aquí sería al revés. Se empieza sin tener la idea y se va viendo a dónde se quiere llegar. Entonces, luego, relacionado con esto, pues suele haber también otras cosas que se repiten, como es la tendencia a llenar todo el espacio. Suelen ser obras que tienen horror vacui, que quiere decir que todos los espacios, a lo mejor de un papel, pues están cubiertos. Suelen ser procesos espontáneos. ¿Qué más, Karen? Características, hay muchas. Pues el proceso creativo, sí, y creo que también de lo que mencionabas ahora, Graciela, que a veces, aunque aunque se tenga la idea, realmente pueden haber como otros filtros en el proceso y no se consideran cosas que tal vez, como mencionas, un arquitecto tendría en cuenta, o no empezaría una obra si no tuviera en cuenta esas cosas. Y dentro del proceso creativo también hay algo que es como muy característico, que no siempre pasa, pero tiende a pasar, que por ejemplo, cuando alguien empieza a crear, a veces parte de una situación específica o de como, puede ser como desde algo positivo o un trauma, o personas que por alguna razón dejan de trabajar y que al tener toda esa energía que ya no recae en su trabajo, quieren sacarla de alguna otra forma. Y por ejemplo, como señores de que empiezan a crear o a hacer esculturas o a pintar, o simplemente un día sintieron un llamado de Dios o de quien fuese, o de un extraterrestre o de una piedra, y eso es lo que puede catalizar a que empiecen a crear. Entonces, creo que eso es una parte muy particular de este tipo de creaciones, que también no hay una no hay como una formación, ¿no? Como cuando nosotros vamos a la escuela, de que vas a la escuela, aprendes esta cosa, cuando sales de la escuela, el resultado es que vas a empezar a crear o como a desarrollar. Como de ahí no hay una fórmula ni de cómo se empieza a ser un artista ni de cómo se empieza alguna obra. Y sí, creo que eso es lo... Me pone nerviosa, chicos. Ustedes ya tienen esto dominado, pero yo estoy ahí. Luego hay otra característica también que es importante, que es esa fusión con la vida que mencionábamos al principio. Y es que no se ve la creación como algo aislado, que se hace en un momento del tiempo determinado, sino que está todo unido. Y normalmente se embarcan en obras que duran toda su vida, hasta su muerte. Y hay una implicación y una identificación muy fuerte con lo que se crea. Pues es el caso, por ejemplo, de este hombre que está mejorada del campo, que se llama Justo Gallego, que a lo mejor le conocéis. No, pues es que salió en un anuncio de Aquarius hace tiempo, porque él estaba construyendo una catedral. Y lleva, ahora mismo no me acuerdo, pero lleva más de 40 años, él ya tiene 80 y tantos, construyéndola y dedica todo su tiempo a eso. Y lo hace con los materiales que tiene a mano, pues con los cubos de pintura, con muelles, y a partir de eso pues va construyendo una cosa enorme, ¿no? Ahí en medio de Mejorada del Campo, ¿os imagináis? ¿Cómo está de asentado o reconocido el art brut en nuestro país? Bueno, yo observo desde hace unos años que empieza a interesar bastante, sobre todo en algunos canales. Veo que en los talleres en los que trabajan personas con alguna discapacidad intelectual comienza a haber un interés por aprovechar el potencial que hay ahí, no tanto como se había venido haciendo, como una actividad que puede tener una repercusión terapéutica, sino también dándose cuenta de que es una vía de expresión que, aparte de empoderar a los individuos, que realmente se pueden crear cosas fantásticas y que hay un vínculo entre el arte profesional, el arte relacionado, realizado por profesionales de ese mundo, y lo que puede suceder en estos talleres, que es de enriquecimiento mutuo, porque uno se apropia de la frescura y los otros pues descubren nuevas formas de hacer. Bueno, eso en ese ámbito. Luego lo que vemos es que hay algunas entidades que se empiezan a interesar, aunque todavía está un poquito cerrado. Estamos hablando pues del Museo Reina Sofía, de la Casa Encendida, del Caixa Forum. Bueno, yo hablo sobre todo de los de Madrid, que son los que más conozco, pero bueno, también hay bastante interés desde algunas otras partes de España, desde el País Vasco, desde Valencia, también desde Cataluña. Y lo que sí que veo que falta es, por un lado, interés desde pequeñas galerías, hay muy poquito, y luego, pues bueno, siempre es muy difícil conocer qué se está haciendo fuera de este ámbito de los talleres en los que trabajan personas con discapacidad. En los centros de día es otra fuente, en las prisiones, bueno, poquito a poco. También cada vez hay más investigaciones. ¿Quiénes son las grandes figuras del arte brut? Las grandes figuras del art brut son, yo creo que los más conocidos, sería el primero que me viene es Adolf Wolfli, que fue un hombre que creó una hagiografía, que me imagino que poca gente sabe lo que es, ¿no? Que es una forma de escribir su biografía desde la perspectiva de haber sido un santo. Entonces él se inventa todo un mundo paralelo a su propia vida y crea mapas y crea piezas musicales que se hibridan con los dibujos. Aparte de Adolf Wolfli, bueno, es que hay muchísimos, pero también es muy conocida Mathieu Gil, que era una artista mediúmnica. También Carlo Cinelli, un artista italiano. Hay uno que se llama Henry Darger, que a mí me gusta mucho, que es un señor que tuvo una infancia dura y limpiaba el piso en hospitales. Y pues todo el mundo lo describía como alguien muy introvertido y pues que saludaba a sus vecinos, pero ya está. Pero nadie sabía que estaba produciendo una historia de alrededor de 10.000 y 15.000 páginas, pero al mismo tiempo estaba haciendo unas acuarelas sobre la historia. Y la verdad se me hace algo muy interesante porque los colores y la técnica que usa, su historia en sí, es muy interesante. Algún otro que se me ocurre, un mexicano que se llama Martín Ramírez, que en realidad en México no es tan conocido, pero alrededor del mundo sí lo es, dentro del art brut. A mí uno que me gusta mucho es Arthur Bispo do Rosario, que fue un hombre que había sido, entre otras cosas, boxeador y recibió la llamada de unos ángeles, que él tenía la misión en este mundo de rescatar todo aquello que merecía la pena ser salvado antes de la llegada del juicio final. Entonces este hombre, que estaba en un psiquiátrico, empezó a crear, al principio a escondidas, maquetas, bordados, todo tipo de cosas en las que iba reuniendo todo lo que él quería salvar. Por ejemplo, apuntaba los nombres de las personas que tenían que salvarse, ¿no? Y él tenía un manto de representación con el que iba caminando y que estaba bordado por dentro con estos nombres de las personas para tenerlos pegados a la piel y tener, en el momento en el que llegara el juicio final, pues presencia y conciencia de todo lo que eso, de todo lo que se tenía que salvar. ¿Cómo ha sentado el de presentar en la actividad de Arte Brühl? ¿Quieres decir, Marta, cómo ha estado presente en la diversidad, sí, el Art Brühl? Sí. ¿Cómo, de qué tanto está presente dentro de temas de diversidad funcional Art Brühl? Uh-huh. Por ejemplo, hay artistas que no siempre están como dentro de... Por ejemplo, los que escribimos ahora tienen como diferentes características, pero dentro de estos artistas famosos se me viene a la mente una que se llama Judith Scott, que ella tenía síndrome de Down, pero también producía en un como centro que se llama Creative Growth Center, que está en California, que en un principio ella no producía nada, hasta 2 años después que estuvo ahí y que encontró, hubo un taller de textiles, ella se vio súper interesada en eso y empezó a crear esculturas. Dentro de las esculturas guardaba cosas, desde como objetos y todo lo que a ella le parecía bien, y hacía como unas esculturas enormes y que en realidad son súper bonitas estéticamente. Y así como esos casos, hay algunos otros que tienen síndrome de Down, autismo, entre otras formas de diversidad, y que realmente está presente, ¿no? Porque el Art Brühl es muy diverso, también como entre las personas que estamos investigando eso, nos encontramos con que unos piensan que esto tal vez entraría, no entraría, que esto tal vez ya no entra, ¿por qué o no? Pero bueno, es muy amplio, pero en realidad está presente y creo que en estos días aún más, porque como mencionaba Graciela, hay centros que ya se están abriendo a esto, a no solo tratar de que las personas imiten o hagan cosas que todos son capaces de hacer, sino aprovechar estas características para que ellos hagan creaciones de diversas formas. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para seguir hablando aquí en Échale Papas de Art Brühl. Al principio de la entrevista escuchábamos a Moondog, ahora vamos a dejar con Space Lady. Ana, tú que conoces más las historias de estos artistas musicales dentro del Art Brühl, cuéntanos un poquito de Moondog y de Space Lady. Ah, sí. Bueno, Moondog era un señor que estaba ciego y que estaba en las calles de Nueva York y que él mismo se confeccionó un traje de vikingo y él, pues, ahí le gustaba tocar música para todos. Y Space Lady es casi, o sea, una historia parecida porque ella también comenzó desde las calles, primero con un acordeón, después ya se modernizó y empezó con un sintetizador. Y creo que la canción que vas a tocar es la de Synthesize Me, y esa se la escribió a su marido cuando lo dejó y también fue en la misma época en la que cambió el acordeón por el sintetizador. Your eyes are set in stone, your heart in the sun. I love to see you shine as you really blow my mind. Your heart beats like a drum, it hammers when you go to terms with you and me, our love set us free. Synthesize me, hypnotize me, humanize me, energize me, synthesize me, hypnotize me. I love to see you shine, 'cause you really blow my mind. Your heart beats like a drum, it hammers when you come. The terms of you and me are all will set us free. Synthesize me. Puede entenderse el arbrut como una herramienta pedagógica. Bueno, yo creo que en el origen del art brut está aprender, o sea, lo que tenemos que aprender de él, que es aprender a descondicionarnos y a volver a la esencia del ser humano como creador y lo que esto nos aporta y cómo nos une. ¿En qué beneficia este tipo de arte a la discapacidad? Yo creo que beneficia a... Como yo he estado trabajando con personas con diversidad dentro de talleres y lo veo muy, muy claro desde... Se me ocurre ahora se me ocurre ahora un caso que estoy viendo ahora trabajando aquí. Y de que, por ejemplo, hay un chico que normalmente no le gustaba hacer nada de como artístico relacionado con pintura o dibujo. Casi todo lo que está haciendo en el centro es como de muebles y de carpintería, y finalmente se ha decidido a empezar a pintar, y todo el mundo está muy sorprendido, y también yo veo un cambio en actitud de él, como lo veo mucho más seguro, lo veo ya como... Antes se dirigía a mí como muy tímido, ahora ya me dice como, no, Ana Karen, esto ya no sirve, hay que tirarlo, como con una actitud mucho más como empoderada, podría decir, y creo que claro que hay un beneficio. Creo que en realidad el arte beneficia a todas las personas cuando se practica, y que creo que con personas con diversidad también mucho más, ¿no? Porque... Bueno, en realidad creo que a todos, ¿no? Cualquier persona que empieza a hacer arte o que se enseña alguna técnica se siente sorprendido de él mismo y también es como algo que tú hiciste, ¿no? Entonces eso hace que se suba la autoestima, de que la gente empiece a crear o a ser capaz de hacer otras cosas que no creyó ser capaz. Sí. Tenemos aquí a Carlos, que es un... gran productor de arte. ¿A que sí, Carlos? Sí. Y le encanta. ¿Qué te gusta a ti dentro del arte? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? La audiencia te espera. Bueno, el caso es que está ahí, está reflexionando. El caso es que, bueno, es que aquí aprovechando la visita de Ana y de Graciela en el estudio, les quería hacer una pregunta, ¿no? Sí. Pues venga, pregúntales. Ay. Ay. Ah, sí. Carlos, ¿cómo lo trabajamos, verdad? ¿Quieres decir? Sí. Bueno, yo estoy en el plano más teórico de organización y Ana Karen está más en trabajo de campo. Yo colaboro con una entidad que se llama Plena Inclusión Madrid y hasta ahora hemos planteado dos proyectos en colaboración. Uno era una exposición virtual que se llamó Uno y Siempre Diverso, en la que se lanzó una convocatoria para que participaran las distintas entidades que en Madrid trabajan con personas con diversidad. E hicimos un comisariado exponer pues unas obras seleccionadas de cada uno de cada uno de los talleres. Y ahora también estamos llevando a cabo un proyecto que se llama Espacio Convergente, que son unas residencias artísticas en las que participan artistas que bueno, pues una de ellas es Ana Karen, que está ahora mismo desarrollando un proyecto en Buitrago. Y cuéntanos un poquito. Ah, sí. Bueno, estoy desarrollando un proyecto que parte de que pienso que todas las personas con diversidad funcional o psíquica tienen como ritmos que enseñarnos y también como formas de ver el mundo. El proyecto se llama Chamanismos y parte de cuatro actividades que son las que estamos desarrollando. La primera es la realización de narrativa para conocer sus mitologías propias. Con esto quiero decir como sus gustos, las cosas que los mueven, de todo. Bueno, como esa es una parte de realizar como algo narrativo y hacer imágenes sobre lo que están narrando, y yo hago la parte de diseño editorial, que es como colaboro. Y después de eso hemos estado haciendo improvisaciones musicales y ahí nos hemos dejado ir y también hemos tratado de escuchar como metrónomo y cosas así, y también hemos tratado de realizar sonidos a partir de cosas o animales que nos gustan, o sea, como a veces sonamos como pájaro, sonamos como lo que se nos ocurra. Y luego ahora lo que estamos trabajando unas capas que a mí me llama mucho la atención, como en la parte de vestimenta, hablando como de diversidad, porque creo que se impone muchas veces una forma de vestir y que tal vez no hay, no se fijan mucho en como tratar de expresar su personalidad a través de la ropa, que es algo que siempre hemos hecho como humanos. Y hicimos unas capas para que ellos los pintaran, entonces están pintando como unas capas, ponchos, que no sé realmente qué son. Y la cuarta parte va a ser hacer una sesión fotográfica con lo que ellos hagan, como las capas, los accesorios y todo lo que se les ocurra. Y pues sí, como parte de eso, y esa a mí me gusta mucho tomar fotos, entonces ahí es una parte donde ellos están haciendo como su taller, pero también estamos colaborando, están haciendo de modelos. Y sí, de eso va el proyecto que estoy realizando. Graciela, tú concretamente has publicado el libro Art Brut, La pulsión creativa al desnudo. ¿Qué nos podemos encontrar en esta obra? Pues al final es como un gran catálogo que reúne a muchos artistas brut que yo clasifico por distintos temas que a mí me interesan y que veo que son repetidos, que son recurrentes y que siempre tienen una gran presencia. Por ejemplo, estos temas son pues las personas que desarrollan un arte mediúmnico, que trabajan siendo el medio pues de un espíritu o que se sienten de alguna forma visionarios. También los que hibridan escritura y dibujo. Luego está la pulsión de repetición, algo que se reitera muchas veces. Luego también los microuniversos, creación, pues por ejemplo, de estados que tienen su propia bandera, su propio himno. Y luego también otra de las cosas que tiene presencia, que a mí me interesa mucho, es el trabajo con lo textil. Entonces, bueno, pues en torno a estas cinco categorías, pues al final es como si yo reuniera un gabinete de curiosidades en el que hablo de todas estas personas, presento un poquito su historia de vida y hablo sobre todo de sus procesos creativos, de estas cosas, bueno, pues de las que hemos ido dando unas pinceladas. Háblanos sobre el blog El Hombre Jazmín, dedicado al Art Brut. El Hombre Jazmín nace, creo que fue en el año 2006 o así. Y fue un blog que yo abrí cuando estaba realizando mi tesis sobre procesos creativos en artistas outsider. Outsider es otro término similar a brut para denominar pues este tipo de creaciones. Y a mí me sirvió este blog en la soledad de una creación de una tesis, que es un trabajo muy, muy introspectivo, muy de estudio, de ratita de biblioteca, pues me sirvió para compartir y para ir materializando cosas que yo iba encontrando. Entonces yo dedicaba al principio todos mis domingos a ir publicando algo, pues por ejemplo, descubría algo sobre artistas mediúmnicos y sacaba un artículo relacionado. Poco a poco el blog ha ido cogiendo otra deriva, porque desde que yo terminé mi tesis en 2010 empecé a interesarme cada vez más por lo que estaba pasando en España. Me parecía más interesante porque sobre ese tema pues se sabía menos, no había bibliografía, entonces empecé a investigar, por ejemplo, lo que había en los archivos de los herederos de los psiquiatras españoles. Empecé a ver lo que había ahí, a investigar por esas vías, y bueno, pues el blog ha ido centrándose quizás un poquito más en ese tema. ¿El nombre del blog tiene que ver algo con el libro de Única Azul? Sí, viene de ahí. La verdad es que no lo reflexioné mucho, lo estaba leyendo en ese momento, y bueno, como Única Azul también tiene una historia relacionada con la locura y también con el arte, pues me gustó. Ana, tú también tienes una web dedicada a tu investigación sobre Albrecht. ¿Cuál es y qué nos podemos encontrar en ella? El blog se llama El Amapolar y ahí es www.elamapolar.com y ahí puedes encontrar sobre mi investigación, que es sobre art brut o arte outsider en México, que mi investigación era más enfocada en México, como estudios de caso en México, y también sobre los talleres que he hecho sobre inclusión social y diversidad funcional. En nuestra amplia trayectoria como investigadoras de art brut, habéis recorrido en medio mundo, que os habéis encontrado en otras zonas del planeta respecto al art brut? Pues yo creo que de lo más interesante es que, aunque haya zonas del planeta que no están en contacto entre sí, poder ver que hay muchas cosas que se repiten, tanto en la forma de crear, esto que decíamos, de esa tendencia a llenar todos los espacios, esa tendencia a unir la vida con la obra y crear cosas muchas veces titánicas, a trabajar sin plan. Aparte de eso, que es más formal, también en los contenidos. Muchas veces vemos que hay imaginería que es muy presente. Por ejemplo, los rostros, animales míticos, ¿no? Como las serpientes, el trabajo con lo vegetal. En este sentido, es interesante hacerse una reflexión sobre los arquetipos de Jung también. En ese aspecto, sí, o sea, que es como bonito ver que el arte es como un lenguaje, pero no tanto como el arte en general, sino que realmente si encuentras cosas muy características en el trabajo de personas con diversidades similares y que parece que sí, como si fuera un lenguaje. También otra cosa, que sí hay muchas similaridades, pero también dentro de estos imaginarios que tienen dentro de sus culturas, también puedes encontrar eso como o formas de relatar cosas, y tanto su lenguaje, su escritura, la forma en la que se usa su escritura, como mitos, incluso películas o cosas que están de moda dentro de cada país, también puedes verlo dentro de los trabajos como en otros lugares del mundo. ¿Dónde podemos remitir a los oyentes que quieran saber más sobre Art Brut? Pues aparte de nuestras páginas, que hay mucha información, Pues hay, ahora mismo hay bastante bibliografía accesible porque se han traducido muchas, muchas obras importantes y casi en cualquier librería podemos encontrar una pequeña sección sobre Albrut. Sí, y yo creo que bueno, luego en cuanto a centros, en España es más complicado. No hay, por lo menos hasta donde yo llego, no hay archivo. También, al menos aquí en Europa, hay como museos dedicados a Albrut o Arte Outsider o en internet. Por ejemplo, en México no hay bibliografía casi sobre el tema, ni tampoco museos, pero aquí en Europa sí que los hay. Y en España hay constantemente, se está abriendo cada vez más a artistas o a realizar exposiciones en torno al tema. De hecho, ahorita hay una de Jean Tripier en la Casa Encendida, que es un artista mediúmnico. Entonces, pueden ir a esa. Vamos a hacer una pequeña pausa musical antes de contactar con María al otro lado del teléfono. Os dejamos con el músico outsider Daniel Johnston y luego hablamos un poquito más sobre él detenidamente. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Para seguir profundizando en el mundo del Albrut, tenemos al otro lado del teléfono a María Bueno, artista, pintora que ha mostrado su obra por diferentes partes del mundo y que está participando en proyectos colaborativos centrados en la diversidad y en colectivos que sufren riesgo de exclusión social. Hola María, muy buenos días. Hola, buena, desde el sur. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria artística. Bueno, ¿por dónde empiezo? A ver, retomando un poco las palabras de Graciela y de Ana Karen, a las cuales saludo desde Málaga, creo que el hecho de ser artista, el hecho de tener esa necesidad de creación por mi parte, parte, como bien decía Ana Karen, pues de, como de una necesidad, de unas ganas de plasmar una cierta forma de ver el mundo. Entonces, bueno, a partir de esa fusión entre arte y vida, que también comentaba Graciela, pues surge, bueno, pues surge la obra de María Bueno, en este caso yo. Me cuesta un poco concretamente hablar acerca de mi trayectoria, porque en realidad es justo ahora miro hacia atrás y veo que hay una trayectoria, pero bueno, que la he ido haciendo disfrutándola, no pensando en una carrera de fondo ni nada por el estilo. Desde hace un tiempo vienes trabajando en proyectos colaborativos con personas con diversidad funcional. ¿En qué tipo de proyectos? Mira, pues concretamente ahora mismo ando en la Puebla de Cazalla, en una residencia artística donde trabajo con los usuarios de un centro ocupacional. Y bueno, pues ya nos quedan unos días para cerrar este proyecto. Pero bueno, pues previamente, curiosamente, parece que nos vamos solapando Ana Karen y yo. Ella disfrutó hace 2 años de esta residencia. Ahora se encuentra también avanzando en su proyecto en Madrid con plena inclusión. Yo me beneficié, por así decirlo, de este proyecto el año pasado. La verdad que fue, bueno, ambas experiencias diferentes, pero muy enriquecedoras. Y bueno, pues también he desarrollado proyectos artísticos con el colectivo Debajo del Sombrero, con el National Institute of Arts and Disabilities, NIAD, en California. Y bueno, creo que también el hecho de que mi hermana, por ejemplo, sea trabajadora social, experta en colectivos diferentes, me ha permitido poder realizar proyectos con ella dirigidos a diferentes ámbitos colectivos de la sociedad. ¿Cómo nace la idea del Pollo Repollo? Pues mira, lo contextualizamos. El Pollo Repollo es el proyecto que realicé el año pasado a partir de la beca Convergente en Madrid. Y bueno, hablando curiosamente de los procesos creativos, de los ritmos creativos de las personas y no tanto del resultado final del proyecto, te comento esto porque bueno, el Pollo Repollo en principio no iba a ser un pollo ni mucho menos repollo, iba a ser como una especie de tela textil realizada conjuntamente entre las personas con las que yo iba a trabajar y yo misma. Y bueno, pues esa tela fue tomando forma en 3 dimensiones y al final pues lo bautizamos como el Pollo Repollo. Se trata de una gran criatura básicamente verde, pero bueno, multicolor, que bueno, podría ser un híbrido entre un animal mitológico y un pollo de corral. ¿Quién son los creadores de esta pieza? Pues mira, el Pollo Repollo lo realizamos con personas, usuarios, artistas, para mí, en definitiva, de Fundación Esfera, que está dentro de la comunidad de Madrid. Y bueno, me encantó la experiencia, como os comentaba antes, porque este centro le da bastante importancia a la creación, a la pulsión creativa, a la expresión artística. Entonces, bueno, pues todo fueron facilidades. Y bueno, también creo que es importante resaltar que en Art Madrid de este año, en 2018, el Pollo Repollo fue expuesto y a mí me llamó bastante la atención y me resultó muy interesante, a la par que gratificante y por supuesto positivo, que el Pollo Repollo conviviera con el resto de obras artísticas expuestas en el Palacio en Cibeles, sin que tuviese la cartelita proyectos realizados con personas con diversidad o personas con discapacidad X, sino que bueno, pues la obra convivía con el resto, sin más, y para, bueno, sin más o sin menos. Y para mí es súper importante eso, porque quiere decir que poco a poco, como decía Graciela, pues el campo se va abriendo, las diferentes expresiones artísticas van conviviendo y sobre todo se van visibilizando determinados colectivos, como el colectivo de la diversidad, y se van normalizando, que para mí es muy muy importante. O sea, entiendo que a nivel teórico, pues debe de haber etiquetas, porque esas etiquetas al mismo tiempo nos facilitan un poco la vida, pero al mismo tiempo, si esas etiquetas sirven para no normalizar o para clasificar algo de raro o extraño, pues entonces ahí yo creo que ya es un poco negativo o contraproducente. Entonces el caso de Armadrid fue muy interesante porque, como te comento, esa obra estaba conviviendo con el resto de las demás. Y además qué colorido le daba al espacio. Así que no puedo estar más orgullosa de ese trabajo colaborativo que hicimos Fundación Esfera y yo. Para esta pieza te basaste en la historia del pollo repollo. ¿Cuál es esta historia? Vale, pues mira, te comentaré, y me resulta muy curioso porque veo que hay también similitudes con Ana Karen, hablando de sus capas mágicas, que yo por lo menos así las considero, con poderes mágicos, ese proyecto que está llevando ahora mismo a cabo en Madrid. Yo tenía un abrigo verde muy, muy importante para mí, bueno, aparte de que tenía unos colores, y sigue teniéndolo, unos colores estupendos, además de que el verde es el color mío por excelencia. Y bueno, un abrigo que lo compré una vez que estuve de viaje en Marruecos. Ese abrigo, curiosamente, pues yo lo he guardado durante años, quería trabajar con él, pero bueno, lo tenía ahí guardado esperando la oportunidad, y la oportunidad llegó cuando decidimos hacer el pollo repollo. Entonces, bueno, en los primeros días, cuando yo me presenté al colectivo para poder dar algunas pinceladas y empezar a trabajar juntos, pues hablaba de este abrigo y contaba la historia de un pollo que había ido a las fiestas de un pueblo, que el pollo había crecido muchísimo, pero que el abrigo se le había quedado muy pequeño. Y bueno, yo planteaba la siguiente pregunta: ¿qué podíamos hacer para que ese abrigo le entrara al pollo, puesto que era el único que tenía o la única vestimenta que tenía para las fiestas de su pueblo? Entonces, bueno, pues en un primer momento hicimos una tormenta de ideas, nos reunimos todos en asamblea, sentados en círculo, y se propusieron, bueno, pues varias cuestiones, pero una de ellas pues fue la que aplaudimos entre todos, y es que pues ese abrigo, a ese abrigo le íbamos a dar de comer, no precisamente al pollo repollo, pero atendiendo a que el pollo repollo no se muriera de hambre, para que si le dábamos de comer al abrigo, el abrigo crecería y tendría más o menos la misma envergadura que el pollo. Entonces, bueno, pues utilizamos ese abrigo verde como parte también del cuerpo del pollo repollo. Yo no sé si estoy haciendo mucho lío o no. Tú me paras si yo hablo muchísimo. ¿Cómo empodera el arte a las personas con discapacidad? Como decía Ana Karen, yo creo que el arte en toda su vertiente es muy positivo, enriquecedor, y aparte que yo estoy convencida que permite hacer de las personas un mundo mejor, pero también otorgarle herramientas para que puedan expresarse de las maneras más diversas, en este caso pues a través del arte en sus diferentes disciplinas, como puede ser la pintura, el dibujo, pero también la música, la danza, etcétera. Entonces, bueno, a las personas con diversidad, pues a lo mejor ese tipo de personas no se pueden expresar de una determinada manera, pero utilizando el arte sí que pueden llegar a hacerlo, con lo cual hay ahí pues no solo una herramienta empoderadora, sino también sanadora a través del arte, pero que en realidad no quiero hacer diferencias porque en relación a mí, Concretamente, yo que de pequeña he tenido problemas, por ejemplo, para sociabilizar y tuve problemas en el colegio, por ejemplo, a la hora de integrarme, el arte para mí ha sido fundamental para poder encontrar un hueco en este mundo y para poderme comunicar con los demás. Entonces yo creo que el arte en general para todas las personas es muy, muy positivo, enriquecedor y bueno, solo puedo decir cosas buenas y positivas acerca del arte. Yo quería compartir una frase que precisamente es de María y aprovecho para saludarte, María. Hola, ¿qué tal, Graciela? Que bueno, tuve la oportunidad de colaborar con ella en la convocatoria Espacio Convergente del año pasado y ella dijo una frase que a mí se me ha quedado grabada, que es que el arte es ese lugar en el que todos vibramos en la misma longitud de onda. Y me gusta mucho porque me parece que recoge al final pues esta sensación que estaba diciendo María, ¿no? Y también relacionado con esto del empoderamiento. Es que al final, en ese plano, podemos comunicarnos de una forma que vence muchos obstáculos también, de prejuicios, de estructuras verbales. Totalmente. De acuerdo, acuerdísimo, Graciela. María, muchísimas gracias por participar en este programa y esperamos pronto disfrutar de tu obra por aquí en Madrid. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Aprovecho para invitaros también a Málaga, al sur, cuando queráis. Aquí tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias. Buen día. Y hasta aquí ha llegado esta edición de Chale Papas en este 23 de noviembre de 2018 dedicado al Art Brut. Ahora estamos escuchando a Pertti, Kurikan Mimi Päivät de Finlandia. Y antes escuchamos a Daniel Johnston. También nos vamos a despedir con Daniel Johnston. Ana, ¿nos puedes dar algún indicativo de esta banda finlandesa, por no repetir su nombre, y de Daniel Johnston? Sí, claro. Bueno, la banda finlandesa es formada por personas con síndrome de Down y autismo y pues tocan muy bien, ¿no? ¿Y de Daniel Johnston también? Sí, ya. Porque ya estamos, vamos a cerrar el programa. Bueno, pues sí, Daniel Johnston es un músico con trastorno bipolar que fue muy aclamado por personas como David Bowie, Kurt Cobain, entre otros. Y pues ya, si quieren saber más sobre eso, les recomiendo un libro que se llama Canciones en Key of C. También recomendar a los oyentes que hay un par de documentos audiovisuales que reflejan tanto la trayectoria musical de Daniel Johnston, que es de Devil, and de Daniel Johnston. Ahí sale reflejado lo que vienes comentando, el día que sale Kurt Cobain con una camiseta suya. Además, Daniel Johnston, que es muy versioneado, ¿no? Si das un rastreo por la web, está versionado por Jerry Fish, por Lana Del Rey. O sea, que ha sido bastante conocido en ese sentido como músico outsider. Y de la banda finlandesa de Pertti, Kurikan, Nimi, Päivät, está el documental de Punk, Síndrome. Está en finlandés, en noruego y en sueco. Ya, pues cada uno que se apañe para verlo, para encontrar los subtítulos por lo menos en inglés. Graciela, Ana, muchísimas gracias por venir al estudio aquí a Radio Albenara y compartir con los chicos estos 60 minutos de Arte Brut. Vosotros. Por cierto, vale. ¿Este programa es Art Brut? ¿Podría catalogarse? ¿O cómo de Brut es este programa? Sí, yo creo que sí. Nos vamos, chicos. Hasta el próximo Muchas viernes. Gracias. ¿Alguien quiere despedir? Venga, Esteban, vale. A lo grande, ya sabes. Un saludo a todas las compañeras y compañeros del centro. Venga, os dejamos con Daniel Johnston y la canción The Story of an Artist. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have, and this problem's made you ill. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. The artist walks alone, someone says behind his back. He's got his gall to call himself that. He doesn't even know where he's at. The artist walks among the flowers.